Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Este jueves el gobierno logró que su proyecto que permite un segundo retiro del 10% fuera aprobado en su idea de legislar en el Senado tras el rechazo en esa misma jornada de la reforma impulsada por la Cámara de Diputados y que fue enviada por La Moneda al Tribunal Constitucional. La decisión se tomó luego de que el Ejecutivo alineara a los legisladores de Chile Vamos, quienes respaldaron en bloque el texto que señala que este es un retiro único. Con esta noticia abrimos las páginas de Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, jornada de día viernes 27 de noviembre. En esta oportunidad conversamos con Juan Andrés Lagos, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Gracias por atender nuestro llamado. Hola, Macarena. Buen día. Pues un gusto de conversar con usted y a través suyo también con las y los auditores de Radio Nuevo Mundo. Yo creo, Macarena, que el gobierno simplemente ya estaba en un nivel de transgredir todas las normas institucionales y está buscando caminos totalmente antidemocráticos para defender a los clanes financieros que son los que tienen el negocio de la AFP. Y digo esto porque creo que estas presentaciones que ha hecho en el Tribunal Constitucional, la forma que adoptó para poder bloquear el proyecto que venía de la Cámara de Diputados por mayoría, porque aquí estamos hablando de eso, las mayorías pierden en el caso del Parlamento, ¿no? Y se imponen las minorías en el caso del Parlamento, pero también del punto de vista del pueblo y de la sociedad chilena también pierden las mayorías y terminan ganando casi siempre las minorías. Entonces, estamos frente a un problema mayor y mayúsculo. Yo creo que todos los componentes de definiciones tan básicas y urgentes como las que tienen que ver con este segundo 10% terminan siendo violentadas por una autoridad política que no tiene ningún problema en, no es que esté aplicando la institucionalidad, sino que lo que está haciendo es abusar de mecanismos antidemocráticos para poder imponer sus términos de referencia que, insisto, tienen como objetivo esencial y principal la defensa de estos clanes financieros que son los que controlan el negocio de las AFP y por esa vía recapitalizan miles de millones de pesos para sus negocios, la mayoría de ellos fuera del país, a través de la banca y a través de otros mecanismos. Y un dato más importante que lo han señalado con mucha fuerza en estos días, la Central Unitaria de Trabajadores, la han señalado organismos también de economistas como la Fundación Sol, en fin, y es que esto se produce en un momento en que el nivel de desesperación social de una parte muy importante del país está llegando a situaciones bastante extremas y se recurre a este segundo 10% porque la gente mayoritariamente no tiene de dónde sacar recursos para enfrentar la situación crítica que se está viviendo. Entonces, por segunda vez, porque ya la primera vez ocurrió, hay una bofetada a la ciudadanía que producto de esta política económica y producto de la gestión en salud pública, porque son las dos cosas unidas, en vez de generar una ayuda real del Estado a la ciudadanía, especialmente a los que están más carenciados, los que están viviendo la situación crítica que se está viviendo día a día, los vuelven a golpear, porque en verdad el 10%, según ya lo que está comprobado, porque se han hecho ya los análisis y los balances, la mayoría de la gente que recurrió a ese 10% lo hizo para resolver deudas y para resolver situaciones de pervivencia en la extrema urgencia que se encuentran. Entonces, este es un gobierno brutal. Por un lado, cierra esa posibilidad, y por otro lado, no genera políticas públicas que efectivamente reactiven la economía, vayan en la ayuda de los más carenciados, los que están más angustiados, de las familias, de trabajadores y trabajadoras desocupados, especialmente mujeres. Los salarios siguen por el suelo. la cesantía y la precarización siguen disparándose y la mayoría de las pymes siguen viviendo situaciones extraordinariamente críticas. En ese contexto hay que analizar lo que está ocurriendo hoy día en el Parlamento. Y además, Macarena, se vuelve a transparentar ya una situación que creo que hay que tomar ya con mucho más profundidad. Este no es la primera vez, que gente que dice que es de oposición finalmente terminan favoreciendo las posturas brutales de este gobierno y de la oligarquía económica. Entonces, yo más que preguntarme, porque la semana pasada yo decía esa pregunta en las redes, ¿vamos a hacer unidad con ellos? Entonces yo hoy día digo, es imposible, absolutamente imposible, hacer cualquier tipo de unidad que tenga una proyección mayor del punto de vista de lo que queremos transformar esta sociedad con gente que está respaldando estas políticas y que dicen que son de oposición. Porque en verdad lo que están haciendo es simplemente sustentar esta porquería de modelo, esta porquería de política económica y esta porquería de gobierno que no hay caso, simplemente sale con la suya amparándose en una institucionalidad que mayoritariamente la ciudadanía sigue rechazando. Claro, como usted señala, constantemente se da dentro de la oposición que hay sectores de la centroizquierda que terminan votando a favor de los proyectos de ley del gobierno y en materias muy fundamentales. Sin embargo, este mismo escenario se está replicando últimamente en la derecha. Vemos una crisis dentro de Renovación Nacional. Tres diputados del partido han renunciado ya a su militancia en los últimos días, lanzando distintas críticas y provocando un escenario de crisis interna en la colectividad que nos gustaría también analizar con usted, porque se da justamente en un contexto donde sectores de la derecha han votado incluso en contra del oficialismo. Pasó con el primer retiro del 10%, por ejemplo. Yo creo, Macarena, que esta situación, que lo he dicho otras veces y hoy día es mucho más evidente todavía, que lo que está empujando para adelante y está empujando con mucha fuerza y con mucha convicción democrática, lo que está empujando este proceso tan legítimo, tan necesario en Chile es la lucha y la protesta callejera y la movilización de la ciudadanía. Yo incorporo en el concepto de lucha y movilización callejera también, por ejemplo, en concreto, cuando la ciudadanía se movilizó a votar en el plebiscito. Porque eso es una movilización, porque también había opción de quedarse en las casas y no ir a votar, también, más todavía por el tema de la pandemia. Entonces, no creo que haya que empezar a buscar o a oblicuar esto de que, bueno, hay un tipo de acción político-institucional y hay otra que es la calle. Usted recuerde, a nosotros, gente incluso de la propia nueva mayoría, nos trataron de generar una suerte de extorsión en ese gobierno y con un pie en la calle y con un pie en la moneda. Entonces, no, yo creo que simplemente esas son caricaturas de algo que es mucho más de fondo y mucho más más sustantivo. A mí me parece que hoy día lo que está cursando y va a seguir cursando, Macarena, es una tremenda presión legítima, necesaria, protesta callejera que sigue creciendo. Lo hemos visto en estos días, las movilizaciones pero tan urgente y necesarias de trabajadoras y trabajadores de la salud, la primera línea de la salud, que también han sido severamente golpeados por el gobierno y sus políticas y que está anunciando un presupuesto para salud que realmente es vergonzoso para lo que estamos viviendo y para lo que eventualmente podría producirse, que son, nadie lo quiere, pero todos están pronosticando seriamente que es muy probable que tengamos que enfrentar situaciones de rebrote, pero también con las secuelas que hay, o sea, Macarena, el DEIS informa semanalmente y la cantidad de muertos en Chile, para que transparentemos, no es que uno quiera que así sea, pero la cantidad de muertos, personas fallecidas, ya comprobados y otros en estudio de probabilidad que se va a dar y que probablemente, lamentablemente va a ser así, son más de 20.000 personas. Esa es la cifra real, que a proporción de cantidad de habitantes o por millón de habitantes de país, a proporción, a nivel mundial, somos una de las naciones donde hay más muertos producto de la pandemia. Y también donde hay, más o menos en la misma proporción, estamos en los contagios. Entonces, frente a esa situación, que el gobierno, en vez de haber potenciado todo lo que tendría que haber potenciado para efectos de fortalecer la primera línea, que es la salud de la atención primaria, luego los hospitales, en fin, todo el sistema de salud, lo que hace es simplemente en los hechos, lo que hace para la dimensión de la situación que tenemos es recortar, es disminuir el gasto público en materia de salud. Entonces, cuando Macarena se plantea, cuando nosotros planteamos, cuando uno plantea de que hoy día la solución inmediata para Chile es la superación de este capitalismo salvaje, de este neoliberalismo inhumano, no está planteando una consigna ni siquiera estratégica, ni siquiera, por decirlo así, académica, o, como dicen algunos, para tratar de descartarla, populista, ¿no? Populista, porque aquí en Chile, si se plantean cosas de esa dimensión, usted pasa a ser populista. Yo escuchaba el otro día, me llamó mucho la atención, la lógica de un economista, Landerreche, que es concertacionista, cuando conversaba con Daniel Jadue en un canal de televisión, y la defensa que él hacía del Banco Central, desde el punto de vista de su autonomía, es una defensa que tiene como sustrato de fondo la defensa del monetarismo tremendo que tenemos en Chile, y que el monetarismo es un mecanismo que permite la acumulación de ganancias y la hiperconcentración de la economía en los clanes financieros. Eso es, así opera la lógica concreta, y por eso es que el Banco Central en Chile tiene esta autonomía y esta regulación que tiene, no es para otra cosa. No es precisamente para, y Daniel Jadue ahí dijo algo muy de fondo, que lo dicen muchos economistas en este país, los bancos centrales, el problema no es, entre comillas, la autonomía, el problema es para dónde están fortaleciendo, a quién favorecen. Y lo que hay que buscar es otra cosa. Entonces, digo esto, Macarena, porque creo que el primer punto de referencia de lo que está enfrentando esta situación es esta movilización, esta lucha y esta legítima protesta social popular que no se detiene, que va a seguir, que incluso ahora en el caso de la región metropolitana, porque siguen habiendo protestas y movilizaciones en distintas regiones del país, no es solamente en Santiago. Y ahora se han ido trasladando crecientemente hacia La Moneda, porque la ciudadanía entiende que ahí está el poder que está generando todas estas inhumanidades que están cursando en este momento. Por eso mismo... ¿Cuál sería entonces la salida a esta crisis? Porque de hecho, durante esta semana, desde la oposición, los parlamentarios presentaron una reforma para adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias. Sin embargo, se ha generado todo un debate en torno a si es democrática esta salida o no. ¿Qué piensa usted al respecto? Primero, Macarena, cuando hay crisis tan profundas como la que estamos viviendo en Chile, y cuando algunos de una manera brutal, violenta, dicen que esto es un golpe... Mire, el golpe fue en Bolivia, con militares y con policías que mataron y asesinaron a mucha gente. Y fue el pueblo con su lucha sacrificada, tremendamente, tremenda. Porque en Bolivia vieron muchas personas muertas, torturadas, presas, que impusieron las elecciones de nuevo... Y con una elección que votó más del 80% del universo electoral de Bolivia y repusieron un gobierno del MAS y repusieron la soberanía popular, pero eso fue. En Perú el golpe oligárquico del parlamento, del sector del parlamento peruano lo detuvo la calle, la lucha callejera, donde quedaron varias personas muertas y hay más de 50 desaparecidos en Perú, Macarena, en las protestas. Y hay que sumar, en el caso de Perú, porque es muy importante, la declaración que la hizo práctica, además, no solo una declaración, una metáfora, que el alto mando peruano, a diferencia de lo que ocurre en Chile, a diferencia de lo que ocurrió en Bolivia, el alto mando peruano de las Fuerzas Armadas del Perú declaró que ellos no iban a atacar a su pueblo, que al contrario, lo iban a defender. Entonces, eso fue lo que generó la situación en Perú y se restituyó un gobierno que lo primero que hizo fue pedir perdón a su pueblo y por otro lado decir que van a hacer el camino para elecciones en el caso de Perú. Entonces aquí estamos hablando de una crisis tal vez más profunda todavía, que viene hace mucho, que ha derivado en protestas callejeras donde hay millones y millones en las calles. Pero si aquí alguien plantea adelantar elecciones, porque eso es lo que se está planteando, no se está planteando un golpe de Estado. De eso tendrían que responder las fuerzas políticas oligárquicas de derecha y otras fuerzas políticas que ahora se dicen de oposición, que sí respaldaron el golpe de Estado en contra del presidente Allende, porque no pidieron adelantar elecciones en ese momento. Ni la derecha, ni la Democracia Cristiana de ese momento pidió adelantar las elecciones. Más todavía, cuando el presidente Allende iba a anunciar, el 11 de septiembre iba a anunciar el llamado a una realización de un plebiscito, el golpe de Estado se adelantó en la fecha. Y quienes lo respaldaron, o sea, lo impulsó de todas maneras, claramente, la derecha económica y política en Chile impulsó el golpe, no impulsó elecciones adelantadas. Y yo creo que la conducción de ese momento de la Democracia Cristiana también respaldó ese golpe, salvo, obviamente, que hubo militantes demócratas cristianos que no respaldaron nunca el golpe, obviamente, y que de alguna manera se reflejaron y se siguen reflejando en la declaración que hizo un puñado de dirigentes demócratas cristianos, que el mismo día, o las horas en que se produjo el golpe, horas después, emitieron una declaración pública donde plantearon que rechazaban el golpe. Pero la realidad es esa. Entonces, despejemos definitivamente eso, porque eso no tiene nada que ver con la realidad. Y más todavía, yo, Magdalena, advierto lo siguiente. La derecha y los que hablan de golpe, lo que están haciendo es usar y abusar de eso para ellos parapetrarse en una eventual mayor militarización del país. Sí, y porque de hecho, lo que están tratando de buscar es decir, mire, como está en peligro de la democracia, entonces hay que defenderla. Y es importante profundizar en los argumentos para adelantar las elecciones, particularmente en el caso de las presidenciales, porque hay dos aristas. Por una parte está el tema social, que el gobierno no ha impulsado políticas económicas en beneficio de la ciudadanía. Finalmente, como usted señalaba, termina siendo el retiro del 10% y del segundo 10% previsional la salida que propone la oposición, y el gobierno acude al Tribunal Constitucional. Pero por otro lado, hay otro tema muy relevante, que son los derechos humanos y cómo todas las causas de violación sistemática y permanente de derechos humanos en Chile, que ha sido denunciado por organismos internacionales y nacionales, han quedado al parecer impunes. ¿Cuál es su diagnóstico, su percepción al respecto? Creo que, le repito, Macarena, creo que una salida democrática y con urgencia es adelantar las elecciones. ¿Por qué? Porque adelantar las elecciones significa poner en situación de pregunta, de consulta a la ciudadanía respecto de la continuidad de este gobierno. Porque claro, uno se adelanta de las elecciones, podría ganar la derecha, digo podría, porque yo no creo que en ningún escenario vaya a ganar. Eso está recontra claro. Y por eso es que rechazan la posibilidad, porque saben que pierden. Y no solamente ellos, también pierden los que están buscando majaderamente y tosudamente una suerte de entendimiento con la derecha, los que votaron con el tema del segundo 10%, los que han insistido en que aquí tiene que haber una constitución donde quepamos todos, como si alguien quisiera excluir a alguien, ¿no? Que es de la reposición de la política de los consensos de los 90, que es rasgo de la mayoría de los gobiernos de los 90 hasta ahora, la mayoría de los gobiernos civiles de este país. Entonces, creo yo que el adelanto de las elecciones, usted lo dice, es también porque el Estado y sus poderes en este momento no están respetando los derechos humanos en este país. Eso lo dicen todos los organismos defensores de derechos humanos. Hay prisioneras y prisioneros políticos en este país y van creciendo en cantidad. Hay una crisis social tremenda, reconocida en Chile y fuera de Chile. Hay también una crisis política profunda. Entonces, ¿cómo no va a ser necesario algo que ya el año pasado veníamos planteando varios? Lo hizo Navarro, lo hizo Guillet, lo hizo Mulet. Yo me recuerdo que en ese momento también hice ese planteamiento en algunos paneles donde me tocó participar. Pero fíjese que a mí lo que me resulta muy importante es que esta demanda por hacer elecciones, más que disminuir en su importancia, ha ido siendo asumida por la mayoría ciudadana. O sea, este grito desesperado de millones de personas en Chile, fuera Piñera, que se vaya Piñera, no es un tema menor. Yo creo que hoy día hay mucha más ciudadanía que está consciente de que la solución a este país es que este gobierno termine. Porque ya los términos de referencia, desde el punto de vista de cuestiones que eventualmente se podían lograr, ya prácticamente estamos llegando al punto cero. O sea, este 10%, este segundo 10% está demostrando eso. Lo está demostrando también el rechazo a la acusación a Pérez. Lo está demostrando la militarización de los territorios mapuches. Lo está demostrando la forma como están enfrentando la política social respecto de la crisis que estamos viviendo producto de la pandemia y de la profundización de una situación económica que venía de antes. Usted recuerde, Macarena, que antes de octubre del año pasado se produjeron protestas muy grandes en Chile, convocadas por los estudiantes secundarios, por los trabajadores de la salud, por la CUT, por el NOMA FP, por muchas movilizaciones. Y luego vienen las multitudinarias, millones y millones, y siguen. Y han seguido, incluso ahora, bajo pandemia, han seguido y se están incrementando. Yo creo que el gobierno va a tener que tarde o temprano asumir que se acabó, se le terminó el tiempo político. Y si no quieren asumir esto, yo creo que la protesta y la presión, porque este gobierno termine, tiene que incrementarse con mucha más profundidad de lo que se ha hecho hasta hoy. Y poniéndonos en el caso de que esta reforma para adelantar las elecciones no se aprobara finalmente, viendo la salida más a largo plazo y atendiendo también a las razones que desataron la revuelta popular, ¿cómo observa las correlaciones de fuerzas dentro del mundo progresista para ser capaces de enfrentar estos desafíos que plantea la ciudadanía? Por ejemplo, una democracia directa, donde la participación ciudadana se elabore desde otro enfoque, no como ha sido actualmente, con esta democracia de los acuerdos que usted señala y que se viene gestando desde la Concertación. Sí, yo creo, Macarena, que una cosa es cómo esto se refleja en el Parlamento, que no es menor, es importante. Pero cada día que pasa, yo diría que es mucho más importante otros factores de la situación, otros componentes de esta situación. Yo creo que en el Parlamento se ha ido ya develando claramente quién es quién, y ya creo que definitivamente los procesos se van estabilizando. Mire usted, por ejemplo, las y los parlamentarios que firmaron el tema de pasar por terminar el antidemocrático dos tercios que encabezó la diputada Camila Vallejo. Ahí estaba Cristina Girardi, que es una diputada del PPD. No eran solamente bancadas comunistas, estaban la bancada de los regionalistas verdes. Después ocurre algo parecido en el caso de la petición de adelantar las elecciones, donde Jaime Mulet, presidente del Partido Regionalista Verde y Social, miembro de la Unidad para el Cambio, junto con el Partido Comunista, miembro de Chile Digno, que lanzamos hace unos días atrás un manifiesto y ya vamos en la construcción de una coalición política y social con fuerzas políticas y sociales que se siguen incorporando a Chile Digno. Él hace esta presentación y se suma mucha más gente de lo que se habían sumado antes. Pero yo creo que el Parlamento chileno, no por las personas, sino que por el carácter institucional que tiene, yo diría que contiene límites que son los que se están expresando día a día. ¿Qué es lo que para mi gusto es importante? Que efectivamente la unidad social y política del pueblo chileno es algo que sigue creciendo y madurando. Y a mí me parece que ese es un muy importante desafío para las fuerzas políticas que estamos en la trinchera antineoliberal. Porque tenemos que necesariamente buscar todas las formas que nos permitan unirnos. En concreto, Chile Digno, lo que ha planteado es eso, y se lo plantea al Frente Amplio, claramente, explícitamente, y también se lo plantea a aquellas expresiones políticas de la Concertación que han dicho que son antineoliberales. Entonces, en este momento, efectivamente, ese punto de referencia ya tiene que ser concretado. Lo claro, y en eso yo le encuentro toda la razón, Macarena, es que las conducciones políticas de los partidos de la Concertación, en muchos y en distintos momentos y de distintas maneras, lo que han expresado es una defensa al modelo económico neoliberal, con reformas, con cambios, lo que usted quiera, pero una defensa. Y eso sería muy peligroso no asumirlo, porque si nosotros, las fuerzas antineoliberales, no asumimos eso, vamos a estar debilitando, incluso le podríamos dar hasta la espalda a este proceso popular tan intenso, tan hermoso, tan fuerte, tan apasionado, tan cargado de legitimidad democrática que está cursando en todo el país, en todos los frentes, en todos los planos. creo que por ahí hay que encauzar los esfuerzos en estos tiempos. Eso implica enfrentar el proceso constituyente, enfrentar las elecciones, y por cierto, seguir ayudando a este pueblo tan sacrificado en la calle, en los territorios, en los sindicatos, en todos lados, para que siga su lucha adelante. ¿Y cómo van las conversaciones entre Chile Digno y el Frente Amplio? Porque llevan varios meses en conversaciones bilaterales y hemos visto dos gestos de unidad de parte de ambos. Sí, Chile Digno, Macarena, lanzó un manifiesto, que es un manifiesto de contenidos antineoliberales muy importante. Nosotros lo que estamos planteándole en primer lugar al Frente Amplio es avanzar en esa dirección. Estamos concordando algunas actividades en relación a ir construyendo una propuesta de cómo debería, desde el punto de vista del protocolo, desde el punto de vista de sus formas de operar, cómo debería hacer ese proceso la convención, también desde el punto de vista de contenidos referidos a la nueva constitución. Es decir, en ese sentido, buscar todo lo que permita la unidad social y política de las fuerzas transformadoras de Chile. Luego, también estamos viendo y estamos trabajando en la línea de hacer algunos procesos que permitan, en particular, entendimientos entre el Chile Digno y el Frente Amplio en relación a gobernaciones, en relación a algunas primarias o esfuerzos comunes respecto de municipalidades, elecciones municipales, ¿no? Yo creo que son esfuerzos que se han ido construyendo, que han costado mucho. Yo quiero ser muy claro en esto, Macarena. A mí me parece de que es muy necesario que el Frente Amplio haga su proceso. Por cierto, nosotros somos muy respetuosos de las otras coaliciones. Claro, lo que sí le hemos planteado es que los tiempos políticos se nos están terminando. Y para nosotros es muy importante insistir en un entendimiento de las fuerzas antineoliberales, en primer, en segundo y en tercer lugar. Porque a partir de ese entendimiento usted le puede dar sentido y eventuales conversaciones más tácticas, más espontáneas, más eventuales con otras fuerzas de las cuales usted puede llegar a algún nivel de entendimiento, pero que no implica que usted le va a decir, mire, ¿sabe qué? Vamos a determinado entendimiento y después ustedes hacen o dicen lo que quieran y punto. Ese tiempo ya pasó. Yo creo que esa es una maduración que se ha ido dando y que creo que es muy probable que en estas horas se conozca a través de declaraciones conjuntas que vamos a hacer entre Unidad para el Cambio y el Frente Amplio respecto en particular del tema de gobernaciones, donde hemos llegado a algunos entendimientos y con criterios respecto de cómo enfrentar los procesos de las convencionales municipales. Esas fueron entonces las palabras de Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Le agradecemos por conversar con nosotros. Que esté muy bien, Juan Andrés. Hasta luego. Macarena, muchas gracias a usted. Y como siempre, no es que sea una reiteración de algo, simplemente es un reconocimiento que a mí me parece muy necesario hacer. Un saludo y un abrazo cordial por el esfuerzo que usted y ustedes hacen en la radio. Particularmente, yo insisto en este punto, en la batalla contrahegemónica en la lucha comunicacional que es tan, tan importante en nuestro país. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.